A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Este domingo estaremos escuchando grabaciones del cuarteto del violinista argentino Pablo Agri. No requiere mayor presentación, ya que lo hemos aplaudido en nuestra aula magna en varias oportunidades y difundido también en varias oportunidades acá en Neo Tango. Es el violinista joven más requerido en Buenos Aires y el extranjero. Con este cuarteto, oigámosles primeramente este tango de Julio De Caro, Boedo. Thank you. Este disco fue grabado el 2011 para el sello EPSA. Participaron en este conjunto Pablo Agril, violín, dirección y arreglos, Juan Pablo Navarro en contrabajo, Emiliano Greco en piano y Lautaro Greco en bandoneón. Estos dos últimos consagrados hermanos tienen en la actualidad destacada participación en las formaciones orquestales de la Fundación Piazzolla. La próxima pista trae este tango justamente de Astor Piazzolla, Los Poseídos. Más recientemente, Agri ha formado cuarteto junto al bandoneón de Horacio Romo, como lo hemos presenciado en sus presentaciones en esta aula magna. Y la noticia de último momento, al estar tipeando este programa, a fines de febrero, Eleonora Barletta, la cantante y esposa de Horacio Romo, publicó en las redes sociales: ¡urgente! Le robaron el bandoneón a Horacio. Luego de un ensayo, un bandoneón doble A, negro, nacarado, con inscripciones del nombre de Horacio en una de sus cajas. Esperamos que este programa, cuando ya vaya terminando y salga al aire, Horacio haya recuperado su bandoneón. Un bandoneón que en plata chilena tiene un costo aproximado de 2.500.000 pesos. Ahora Agri, en este disco, nos trae esta milonga de Anselmo Ayeta, Corralera. Otra pista de este disco trae ahora este tango melódico de la creación del propio Pablo Agri, Desde Adentro. Thank you. Más recientemente, Agri, Romo han viajado a Estados Unidos. Allí ellos han dado grandes recitales y una serie de presentaciones en diferentes salas de Estados Unidos con un tremendo éxito. En trío, junto a un pianista argentino radicado hace algún tiempo en Estados Unidos, que es Emiliano Messier. Ya publicaremos algo de este pianista que es muy popular y triunfador en Argentina y también en Estados Unidos, donde está radicado. Este trío volvió a Buenos Aires después de estas presentaciones que hicieron en Estados Unidos y dieron un recital en el Centro Cultural Borges en Buenos Aires a tablero lleno. Ellos grabaron luego un CD rotulado Ahora. Le escribí a Romo y a Agri felicitándoles por este éxito y le pedí si me podían enviar algunas pistitas de su disco. La respuesta fue: por supuesto, Hernán. A los dos días me llegó el disco completo. ¿Cómo no agradecer a estos jóvenes músicos de Buenos Aires? Compartimos una de sus pistas que trae este tango para el lucimiento de Pablo Agri. Y pongan oído los músicos de tango y sobre todo los violinistas para apreciar la técnica, el virtuosismo y todos los recursos del instrumento. Es un lujo escuchar esta composición de Gardel y Lepera, Por una cabeza. Thank you.